quedamos sin luz. Apagón. Siga haciendo madera. Apagón. A ver, trombón, venga, venga. Apagón. Eso es. Ahí está, con sabor. Bueno que vino el piano, ¿eh? A ver, bocha. Ese bajo también y siga el ritmo.